Danzas y bailes forman parte del espíritu colectivo de la humanidad, siendo su origen el intento de comprensión de las leyes de la naturaleza y de conexión con sus propios congéneres. El rito del movimiento corporal, con pasos repetitivos al son de ritmos y melodías, interpretado por los miembros de una colectividad y transmitido de generación en generación, propicia el desahogo de un estado emocional intenso que nuestra mente no puede aliviar de otra manera. Y así, las danzas y bailes nos acompañan en los momentos vitales de nuestra existencia: nacimiento, pubertad, fiestas, ceremonias, trabajos y muerte, formando parte de la tradición cultural de una comunidad. Hace más de 2000 años escribía Estrabón: los cántabros de Iberia bailan al son de flautas en las noches de plenilunio. Desde entonces, Cantabria ha conservado y desarrollado una serie de formas y ritmos con sus variantes comarcales que hacen una rica diversidad de complicadas danzas y populares bailes, los cuales nos van a acompañar hoy: paloteaos, arcos, pericotes, jotas, trepeletrés y picayos, que junto a nuestro invitado de hoy, Aurelio Vélez, irán sonando a lo largo del programa. Comenzamos un martes más con vuestra complicidad y amistad, el espacio de Radio Laredo, que una noche de invierno decidimos llamar La Gila. Una noche de invierno fría como esta, porque el refranero dice que en febrero busca la sombra del perro, pero de momento no se nota, ¿eh? Hola, buenas tardes, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Buenas tardes, Tono Menéndez. Sí, pero te faltó el Reguera. Reguera Menéndez. Ahí te veo. Y Noé del Río, atízanos bien esa pusiega que hace falta, ese calorcillo en la cocina, ¿eh? Hoy a nuestro invitado le vamos a sorprender con una buena ración de respigos, sí, con sus buenos sacramentos, ¿eh? Sí, porque viene de la parte central de Cantabria, es Aurelio Vélez García, que viene a hablarnos de bailes y de danzas, y se va a ir de aquí probando los respigos de esta zona. Hola, Aurelio. Hola, buenas. ¿De qué parte exactamente? De Torrelavega. De Portugal. De Torrelavega. ¿Torrelavega o Torrelavega? Los de allí decimos Torrelavega. Es de Torrelavega, sí, es de Torrelavega. Pues, sin más, y como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y empezamos. ¿Tienes algún dicho que te hayan dicho, Rodri? Pues sí, pero tú traías adivinanza, ¿no? ¿Qué empiezo yo? Sí, empieza tú mismo. Bueno, mi dicho es bailar el pelao. ¿Sabes lo que es o no? Casi, pero dejo que lo expliques tú. Bueno, pues de la persona que nunca tiene dinero, o que es tacaño, podemos decir que baila el pelao. O el pelado, si quieres ponerte un poco más fino. El dicho deriva del término pela, en alusión al dinero. Estar pelado, estar sin pelas, la pela es la pela. Son frases que solemos emplear habitualmente, ¿o no? Sí. Bien. Pela proviene de peluca, que es como se referían a las monedas u onzas llamadas peluconas en Castilla, por la peluca que llevaban los reyes que figuraban en ellas. Todos los reyes iban con esos pelucones en esos siglos, y por eso venía el nombre de pela. Como nosotros llamábamos antes rubias a las pesetas, porque eran de un color dorado. Bailar la pela sería tanto como mimarla o remirarla mucho antes de gastarla, bien por tacañería o porque se tenían pocas. Bailar la pela, que es lo que nos toca en estos tiempos de crisis. Pues mira, yo no he traído ninguna adivinanza sobre baile, porque las que había ya las hemos puesto, y para no andar repitiéndome y contando que tenemos aquí a un alfayate, pues digo algo relacionado con la vestimenta, algo así, y ahí está. ¿Cuál es la casa formada por vestidos de animales? Cinco hermanos desiguales hacen en ella morada para librarse de males. A ver, repite. Es larga, ¿eh? Ha sido un poco rápido y no me ha dado tiempo a digerirla. Era para mantener la rima. La tensión. Ah, ¿cuál es la casa formada por vestido de animales? Cinco hermanos desiguales hacen en ella morada para librarse de males. Bueno, pues yo no lo sé. Al final del programa espero que nos diga la solución. Aurelio seguro que ya lo tiene clarísimo. Clarísimo. Es bastante fácil. ¿No es? Tú y yo andamos a verlas venir. Ya veo. Bueno. Si alguien lo sabe, en nuestro muro de Facebook, que no he dicho que lo tenemos abierto, para hacernos llegar vuestras consultas, vuestras dudas, algún comentario. Si quieren preguntarle algo directamente a Aurelio, pues... Y si no, al teléfono 942-61-2700, hoy, martes, el domingo, no, porque este programa, que se repite los domingos, no estamos aquí. Vale, pues ahora con unas danzas solemnes, interpretadas por la banda de gaitas La Montaña, vamos a escuchar... en este caso, interpretado por Francisco Trápaga y Nacho García, de ese disco que sacaron A Trancas y Barrancas, no recuerdo el año, no lo anoté. Bueno, pues hace 3 o 4 años, estas danzas solemnes con las que Tono nos va a introducir al programa que vamos a hacer hoy. No quisiera en este programa dedicado a la danza y al baile bailarle mucho el agua a nuestro invitado, pero siempre resulta grato presentar un nuevo proyecto, más cuando ese proyecto se encuadra básicamente en objetivos comunes a los nuestros. Ciertamente se ha hecho esperar, y aunque otros grupos han estado cerca, como el Ciliembru o Santa Justa de Ubiarco, a los que pertenece o ha colaborado nuestro invitado de hoy, el Colectivo para la Recuperación y Conservación de la Cultura Tradicional de Cantabria viene a llenar un espacio clave en el estudio y difusión de nuestro folclore. Bajo esta premisa, cogen el testigo que en la 32ª Convención de la UNESCO, celebrada en París el 17 de octubre de 2003, surgió el texto para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, que se distribuye en 5 ámbitos, uno de ellos denominados Artes del Espectáculo, es donde se incluye la danza y el baile tradicional y donde se desglosan 9 acciones básicas para su protección, a saber, identificar, documentar, investigar, preservar, proteger, promocionar, valorizar, transmitir y revitalizar. Acciones que a lo largo del programa nuestro invitado nos irá desglosando y explicando. Largo trabajo les queda por delante. Esperamos ver sus frutos en breve, pues estamos convencidos que con la gente que está participando en este proyecto, pronto empezaremos a ver los resultados. Y antes de entrar en materia, ya que estamos oyendo estas danzas solemnes, para marcar un poco la tónica del programa, ya lo hemos explicado en alguna otra ocasión, la diferencia que hay entre baile y danza desde el punto de vista etnográfico. El baile se ejecuta por una motivación personal, simplemente para el disfrute del ejecutante y su pareja. Al ser una actividad lúdica, aunque se ciña a ciertos códigos o formas de interpretarlo, suele ser de ejecución libre por parte del ejecutante, como por ejemplo en las jotas, los panceaos, cualquier baile seguidillas donde las bailen, es al libre albedrío de los que están bailando. La danza, por el contrario, suele ser colectiva, no quiere decir que haya alguna individual. con una estructura rígida en la cual cada uno tiene su función y no se deja nada a la improvisación. Tienen una causa de ser y, por lo general, un espacio temporal donde se ha de ejecutar. Por ejemplo, los picayos que estamos oyendo. ¿Son picayos? No. No, ¿esto qué es? Unos palillos. ¿Estos o unos arcos? Bueno, pues, por ejemplo, esto se danzan en honor de algún ilustre visitante o el santo del lugar el día de su fiesta. Por ejemplo, danzas en fechas fijas, danzas que se bailan a San Juan o a San Pedro, los seises que bailan el día del Corpus en la Catedral de Sevilla, etcétera. De todas formas, todo esto ya lo hemos comentado en el programa Danzas y Canciones Rituales, que fue emitido el martes 26 de abril del 2005, en nuestra tercera temporada. Y ya para meternos ya en el programa, y que para eso uh-huh. ha venido Aurelio, uh-huh. pues le voy a presentar un poquito. Venga, a ver. Aurelio es alfayate, especialista en indumentaria tradicional. Comenzó a bailar hace ya 25 años, no quiere decir que sea mayor, sino que empezó muy de temprano, jovencito muy en su localidad, allí en Torrelavega, en Torrelavega. Y es ahora actualmente es profesor de la Escuela de Música Popular de Santander, donde imparte clases de baile tradicional masculino, de castañuelas, apoyo de pandereta y confección de trajes tradicionales. Y también es subdirector del grupo Santa Justa de Ubiarco. Así que con este bagaje está aquí para contarnos cosas de bailes y danzas de Cantabria. Bienvenido, Aurelio. Muchas Hola, gracias por buenas. Acercarte hasta aquí, hasta los estudios de Radio Laredo. Hoy te hemos querido incorporar al programa porque el tema, bueno, pues tiene mucha enjundia y tú estás metido en ello desde hace, como ha dicho Tono, 25 años. Pero también porque desde el 2009 habéis formado un colectivo para la recuperación y conservación de la cultura tradicional de Cantabria. Sí. Cuéntanos un poco en qué consiste el colectivo y cuáles son vuestros objetivos y vuestros intereses. Pues mira, el colectivo surgió así un poquito entre unos amigos, entre ellos Gustavo Cotera y más gente así metida en el mundo de la etnografía. Gente de otros grupos de danzas, amigos que coincidíamos y veíamos que lo que estábamos haciendo en los grupos de danzas nos llenaba, pero veíamos que no era el origen de las cosas realmente. Entonces, tras mucho pensarlo, que sí, que no, que lo hacemos, que es mucho trabajo, decidimos, nos juntamos un día, hace el año 2009, en octubre creo que fue, nos juntamos 13 personas, 14, ahora somos 14 me parece, y empezamos a quedar para aprender, básicamente, y a plantearnos unos objetivos. Los objetivos son aprender, ir recuperando y recogiendo y tener una constancia en un soporte que pueda perdurar de muchos bailes y muchas danzas que desafortunadamente están desapareciendo en Cantabria, uh-huh. poco a poco. Utilizas la palabra aprender, pero ¿aprender de quién? Aprender de la gente que lo ha bailado y que lo sigue bailando en muchos casos. Uh-huh. Hay gente que todavía vive. Sí, todavía es, y que tiene últimos, la fuerza de voluntad, porque me imagino que ya tendrá mucha edad. Los últimos coletazos de la cultura popular estamos viviendo, ya la sí, gente que queda es generaciones ya no lo tienes que no. Todavía quedan por ahí grupos de mozos que bailan los paloteados en los sí, pueblos, los picayos. Yo creo que las danzas es lo que más perdura, porque todavía y sin embargo no se ha hecho ningún trabajo de estudio de preservar cada danza de cada localidad. No. Bueno, están nosotros ahí. Nosotros empezamos el año pasado, por ejemplo, a recoger todas las varas, las danzas de varas y los paloteados, los palillos de la zona oriental. Porque vas viendo que en cada pueblo, básicamente, o muchos, Hay un matiz. Son cosas muy parecidas. Uh-huh. Pero cada sitio se hace de una manera. Tiene su peculiaridad, efectivamente. Tiene su peculiaridad. Y eso hay que registrarlo, hay Incluso que conservarlo. Incluso los trajes de los danzantes. Claro. Unos llevan pantalón largo, otros corto, otros con medias negras, otros... Bueno, pues también son variaciones sobre el mismo tema, pero que conviene ya ir dejando plasmadas en algún sitio, porque si se termina de perder o lo que sea esto, que quede un documento para poder echar mano de él en cualquier momento. Y por lo que percibo, por lo que nos estás contando, lo que queréis tener es el máximo rigor. No que alguien os contó, que alguien dice, que alguien lo es bailó, sino es la que idea. Queréis ir a las fuentes. Es la idea es ir a las fuentes, aprender de ellas y nos vamos a equivocar seguro. pero si nos exigimos un 100%, igual damos el día que lo enseñemos un 80%. Cuando te exiges el 80%, acabas dando un 40%, que es el problema que está habiendo. Entonces, hay que ir a las fuentes, porque son los que lo vivieron, y eso es lo que es auténtico. En el momento que nosotros lo subamos a un escenario, lo sacas de su contexto, todo esto pierde el sentido. Pero hay que explicar a la gente lo que está viendo, cosa que no se está haciendo ahora. Hablaba con Tono un día por teléfono y le decía, digo, el problema es que la gente no se identifica con lo que ve en los escenarios. Yo me doy cuenta, claro, cuando hablo con la gente mayor, claro, no se lo identifica como una película, porque es, no, sí, eso no lo ha visto, ajeno. No lo ha visto en la vida, claro. Nunca han bailado así. Es y como les una... estás diciendo que es de su pueblo, pero para ellos es ajeno. No, no tiene nada que ver. Ya. Porque para ellos está muy bonito, le dices precio, pero no era así. Uh-huh. Siempre nos queda la sensación de que llegamos tarde a estas cosas, pero bueno, hay que empezar en algún momento, no, sí. Y desde luego el registrarlo, el tenerlo bien documentado, me parece una idea estupenda, y que aunque había que haberla empezado hace años, pues bueno, como dice el dicho, nunca es tarde si la dicha es buena. Os mandamos a los 14 miembros del colectivo pues muchas fuerzas para que continuéis, que no haya desánimos, que todo aquello que lo que podamos ayudaros, que pues bueno, que os pongáis en contacto con nosotros, que aquí estamos para lo poco que podamos ayudaros en este campo tan arduo. Nos contabas que estáis empezando a ensayar desde hace tiempo muchas danzas y muchos bailes de Cantabria. Y que tenéis previsto más adelante empezar con los bailes de varas y palillos, arcos y palillos. Entonces, como también hicimos un programa especial sobre ello, no vamos a hacer mucho hincapié hoy y vamos a empezar, bueno, si quieres añadir algo más sobre el colectivo, sí, o tú no querías preguntar. Quiero yo preguntarte, has dicho que erais 14, 16, 14. ¿Cómo andáis? Depende, o sea, es una cosa, varía el número, porque hay gente que ha entrado, ha salido, porque esto no es una cosa cerrada, nadie está obligado a estar, evidentemente, uh-huh. Y es muy difícil estar en una cosa que no tiene un objetivo claro de salir a un escenario, porque no le tenemos. Claro, porque hay que decir que estos grupos que se forman, porque la idea no es nueva, ya se ha hecho más veces. Estos grupos que se forman con este cometido, el fin último no es subir a un escenario y representarlo. Digamos que su fin último es adquirir conocimientos, compartir conocimientos y aficiones unos con otros. Y si queda, lógicamente, un trabajo que sirva de referencia para los que vengan después. Pero lo que menos se persigue en estos grupos es precisamente el espectáculo, el ir a lucirse a algún escenario, aunque tampoco se descarta. No se descarta. Yo tengo la ilusión de que en un futuro próximo quiero decir 2-3 años, o sea, eso es lo que yo veo como próximo, uh-huh. Se puede hacer lo que es, no, comúnmente se llama una rueda del año, porque no solo nos dedicamos al baile, esto lo quiero puntualizar, también hacemos canciones de las actividades, la música y la cultura popular a lo largo del año, el ciclo festivo sí, anual. Pascuas, marzas, aguinaldos, todas esas cosas. ¿Y cómo? Porque hablábamos antes, perdona Toro, que era una conversación muy interesante, que hemos empezado a olvidar, porque nuestros abuelos seguro que no, hemos empezado a olvidar que la música siempre es para bailar. Es para bailar. No para que se recree el músico, que también, porque luego se elige qué músicos son mejores para ir a bailarle. Pero es que hemos perdido el baile. Yo es una cosa que le digo a la gente que aprende un instrumento, sobre todo la percusión, porque con la percusión solo puedes bailar. Tenéis que aprender a tocar para que la gente baile. Uh-huh. Más no para pausado, porque no, ahora se toca claro, muy abotonado, muy rápido. No para acompañar lento, a los instrumentos. O muy lento para... Con lo que dices tú de bailar, y el gran problema para el baile somos los hombres, que no se encuentran hombres aficionados o que se atrevan a bailar, sí, aunque les guste. ¿Cómo andáis vosotros de mozos? Pues como en todos los sitios, mal. Somos ahora activos aprendiendo a bailar 4, por eso no estamos con ninguna danza de varas, uh-huh. No os que mínimo mozos, se claro. necesitan entre 7 a 9. Sí, sí, sí. Ni ningunos palillos, que hacen falta 8. Uh-huh. Entonces, yo, si algún mozo se anima, desde aquí le hago pues llamamiento. No solo a bailar, sino a mozas, aprender. ¿Cómo se puede poner en contacto con vosotros, Aurelio? Pues yo puedo dejar mi correo electrónico aquí mismamente y por correo electrónico pueden contactar conmigo. Vale. Y... O que nos escriban a la Gila, se pongan en contacto con la Gila, y nosotros le reenviamos en contacto. Cualquier persona que esté interesada en participar en este proyecto, porque esto ha sido, como digo, un grupo de amigos, básicamente, de gente que nos conocía. ¿Dónde os reunís? En Santander o en Fresnedo, depende, ahora en Santander. Vale, queda céntrico de cualquier parte, vale, de acuerdo. Aunque Fresnedo es mucho más bonito que Santander. Sí, bastante. El sitio sobre todo. Y se come mejor. Y para ir dejando el tema de presentación del grupo, ¿habéis planteado, esto sería igual para esos 2-3 años, continuar, porque ya ha sido puesto en marcha por el Consejo Asesor de Radio Nacional de España aquellas jornadas de música tradicional de Cantabria, y que en la segunda edición se paró? Porque no hubo de la tercera edición, me parece que fue la segunda. Sería muy interesante que desde un colectivo como el vuestro se continuasen esas jornadas de conferencias, de reunión. Creo que eso es interesantísimo, y la gente que yo conozco, que estamos un poco metidos, estamos constantemente, si no vamos a Zamora, nos vamos a Cáceres, nos vamos a aprender a ver cosas de otros sitios. Es que no hace falta, de lo de otros sitios también se aprende. Y mucho. La gente, porque ya tiene un camino recorrido. Hay que aprender, además hay que aprender muchas veces lo que nos iguala, porque todo el mundo tiende a coger la cultura popular y busca las diferencias solo. Y eso creo que es un error. La cultura no tenía barreras físicas, eso lo habréis dicho aquí mil veces. Y la gente reivindica como algo suyo, algo distinto. Sí, las exclusividades. Y hay exclusividades. Lo primero que vamos a ver, los picayos, eso es una exclusividad de Cantabria. De Cantabria, efectivamente. Pues vamos a ir a ellos. Vamos a primero a escucharlos y luego hablamos un poco en qué consiste. Comentar, porque no sé si creo que no lo hemos hecho, pero bueno, has hecho antes diferenciación de danzas y bailes. Bueno, pues que decir que las danzas... Si puedo apuntar una cosa sobre las danzas y bailes. Yo, una diferencia clave que veo es la participación. Los bailes, el público participa. En una danza está cerrada, no puede. No, claro, es rígido. Es rígido. Es una diferencia clave. Pues vamos a ver. Espera, que hablaba de... Porque no hemos enumerado un poco... No, vamos a enumerar un poco las danzas que tenemos en Cantabria, como son las danzas de palos, las danzas de cintas, las danzas de arcos, las danzas de lanzas, la danza de San Pedro, que nos vas a comentar, muy curiosa además. Más danzas, ¿qué más danzas tenemos? Picayos, que vamos a escuchar, y luego como bailes pues tenemos al jota lo ligero, al jota lo pesado, trepele 3 y pericotes, y no sé si alguno más saldrá por ahí, pero bueno, para diferenciar un poco entre las danzas y bailes que tenemos en Cantabria. Vamos a escuchar esos picayos, que son ¿de dónde hemos sacado este tema de los picayos, Tono? Pues es un tema que hemos extraído de la Magna Antología de Folclore Musical de España, del profesor García Matos, y venía incluido pues en la provincia de Santander, de Castilla la Vieja de entonces. Picayos de Viernoles, vamos a escucharles. Con el permiso de ustedes. pues estos picayos de Viernes, los picayos como danza que es, está muy ligado, no a lo temporal, porque se pueden bailar en cualquier momento, pero siempre en honor de alguien o de algo, a la Virgen, aquí era en concreto a la Virgen... A San Jorge. A San Jorge, sí. No era la Virgen, era San Jorge, patrón de Viernes. Y es un poco la danza que estáis enseñando, ¿no? Estamos empezando, sobre todo el tema de la canción, lo primero que hemos empezado a hacer, porque es lo que más claro tenemos, porque los picayos en Viernes no se bailan desde el 2004 ya. Ya se perdieron, los mozos ya no salen allí. No hay gente para bailarlos, se intentó recuperar sobre en el 90 y algo, a finales de los 90, y en el 2004 definitivamente se dejaron de bailar. Por problemas con el párroco del lugar y porque no había gente suficiente para bailarlos. Ni mozas siquiera. Entonces, aparte de esto, esto es un poco una cosa romántica, porque yo soy 50% cabrito, mi madre es de Viernes. Ah. Entonces, me toca un poco la fibra que en el pueblo de mi madre no se bailen los picayos ya. Y también cogimos este tema, les cogí yo, básicamente, porque es unos picayos que están ampliamente descritos en el cancionero de Don Sisto de Córdoba. Describe perfectamente todas las partes del baile, con lo que si no llegamos a completarlo todo, sí hay unas partes que podemos recurrir a la bibliografía para sacar. Sí, pero bueno, habiendo parado en el 2004, sí, hay muchísima gente que se recuerda. Todavía hay, y hombres mayores, además, de hombres de 60 años que lo han bailado, o sea que es fácil de recuperar. No está perdido. No está perdido, afortunadamente. ¿En qué consisten los picayos? Para todos aquellos que nos estén escuchando, si se lo estén preguntando. Es un baile ritual, de ritual fijo, y es religioso. Está asociado siempre a una festividad del santo patrón del lugar, bien sea una virgen o un santo. Aunque en ocasiones especiales se bailaba para un indiano que venía de las Américas y hacía una donación. A Carlos V le bailaron los al rey, por eso, verdad, cuando vino. Cuando vino su primer viaje. Al médico nuevo, a una autoridad, se le bailaban los picayos. Bailan los danzantes siempre vestidos de blanco y las mozas tocan la pandereta, el toque clásico de picayos, que es torta y leche, que hemos oído ahora mismo. Los hombres hacen una serie de cruces, de saltos entre las mozas, dependiendo del pueblo. Se hacen unos u otros saltos, otros y unas figuras, y en eso consiste. Con reverencias hacia el santo, siempre se bailan de cara al santo. Las figuras suelen ser ir entrelazándose los hombres entre las mozas, dando vueltas al santo, rodeándole, en fin. Y siempre de cara al santo, que es una cosa que también pasa en las varas y los palillos. Que en los escenarios estamos acostumbrados a verlos de frente, pero cuando tú vas a verlos, ellos van bailando de espaldas. Sí, porque no dan la espalda a la nunca al santo. A quien lo maneja. Y lo complicado es cuando bajan las, porque en ya no vale, pero cuando bajan las cuestas. O cuando las suben. Sí, también. En secadura que las tienen que subir de espaldas, es una buena matada, y danzando. Bueno, pues casi por cuestión de tiempo vamos a saltar al siguiente tema, Tono, porque también otro de los bailes... Pues un baile muy, muy interesante, porque es un baile romancístico, uno que eran unos bailes bastante extendidos en la antigüedad y que han ido perdiéndose, quedan muy pocos ejemplos. Queda este baile a lo llano de Ruilova, queda el pericote en Llanes, queda el baile 3 en Madrid... En fin, queda ya muy, muy poquitos. Y aquí tenemos la suerte de contar con él. Eso era un baile cortesano que bajó, fue asumido por el pueblo y en Ruilova se baila pues del siglo XVII, me parece que es este baile. Un parón de unos 100 años y se recuperó en 1919 otra vez. Que se lo bailaron además a don Ramón Menéndez Pidal, que estaba muy interesado en estos bailes romancísticos, y le montaron el baile para él. El vino especialmente para... Porque lo vio... ¿Le hicieron alguna representación en alguna feria o una exposición, no? Sí, pero en 1929, en la Exposición Universal en Barcelona, pueblo de Ruilova llevó el baile a lo llano. Ramón Menéndez Pidal, su mujer María Goyri y su hijo vinieron en julio del año 31, me parece que... del 1930, a Ruilova... Y al norte de España, porque lo que hacían es un recorrido por todos los bailes romanceados, y grabaron recogieron el corri-corri, pericote, la danza prima y el baile de tres de Navas del Marqués, me parece que es en Ávila. Esos fueron los que cogieron, que son los pocos que quedan hasta ahora. ¿Y en qué consiste? Coméntanos, el baile, ya sé que es complicado a través el baile, como casi todos los que vamos a ver, han ido evolucionando en el pueblo, que es donde ocurren estas cosas, la tradición es así, la cultura popular evoluciona dentro del pueblo, que es lo que tiene que pasar o lo que es permisible que pase. Lo que no es permisible es que yo mañana coja esto y lo adorne a mi manera, sí, y cuente, a tu libre albedrío, y cuente que es tradicional. Ya. En principio empezaban a bailar unas mozas dispersas, los mozos en grupo. Esta es la descripción que da María Goiri del baile. Se acercaba de uno en uno a las mozas, les hacían la reverencia por tres veces, varias veces, hasta que ellas accedían a bailar. Iban bailando al son del romance de la boda estorbada, que es lo que sirve de apoyo al baile. Iban uniéndose parejas hasta que al final acababan todos de hacer el recorrido, normalmente a la plaza del pueblo. Iban terminando en el mismo orden que empezaban. Actualmente, ¿cómo se hace? Empiezan tres parejas a la vez. Sí. Esa parte de ir de uno en uno ha desaparecido, pero está ampliamente descrita. O sea, que es como se hizo. Y en las fotografías que hay... ¿Y vosotros lo vais a bailar así? Lo intentaremos hacer porque, claro, es muy difícil saber cómo se hacía exactamente. Ya. Pero por las fotografías, en la revista Estampa de 1930 hay un artículo extenso con muchas fotografías, fotografías que sacó el hijo de Ramón Menéndez Pidal, en el que se ve que no están ni en la misma fase del baile los danzantes. Están, sí, cada uno está a lo suyo. A lo suyo. Ya. O sea, ahora lo que hacen el como pueblo, baile que es, claro. Está mucho es más lúdico. Aunque era una cosa que estaba coreografiada, cada uno empezaba cuando quería. Claro, esa es la diferencia entre baile y danza que estamos hablando. Esto es una mezcla porque el público no participaba en ello. Ya. Se veía cómo se hacía, pero y básicamente es eso. Ellas tocan algo parecido a un torta y leche y ellos tocan las castañuelas, que lo veremos, que parece que no van a la vez, pero es porque hacen cosas distintas los danzantes con las castañuelas y las mujeres con las panderetas. Sí, que son los instrumentos con los claro, que no se acompaña el romance. Claro, no es como los picayos. Los picayos, por ejemplo, es al unísono, tocan lo mismo. Sí, este caso no. Y además la grabación que tenemos fue hecha en las segundas jornadas de música tradicional de Cantabria, en el Parlamento de Cantabria, y con el eco también había una cierta confusión entre las tocadoras y los bailadores. Se les amontonaba un poco ese eco. Bueno, pero es una grabación original y queremos traerla aquí. De la gente del pueblo de Ruilova. La gente del pueblo de Ruilova interpretándolo ahí en el Parlamento de Cantabria. Vamos a escucharles un momento. Adiós San Pedruco, adiós, adiós San Pedruco amante, cuando se mueran las viejas ya no tienes quien te cante. Así con esto, con estos versos, cambiamos de baile, nos vamos al baile de las viejas, el San Pedruco, baile que si no vas a comillas el 28 y el 29 de junio, pues no lo vas a ver. Yo por lo menos no he tenido el placer de verlo y hay en que ir ningún por sitio, la tarde. Y por la tarde, además. Se hace por la tarde. Cuéntanos un poco en qué consiste este baile tan tradicional y tan arcaico. Y desconocido. Y desconocido, sí, sí. Porque es uno de estos bailes que creo que muy poca gente ha oído hablar de ello. Si preguntas a gente de los grupos de danzas, posiblemente nadie sepa que existe el baile de las viejas o el San Pedruco. Allí lo llaman más el San Pedruco, el baile de San Pedro. Este baile es algo muy parecido al baile loyano. Ha evolucionado también en el pueblo. Este verano pasado, hablando con gente del pueblo, con señoras mayores, nos decían que en principio eran solo las mujeres de los marineros las que hacían el baile, las que se les permitía participar en el baile, tenían que estar casadas. De ahí se pasó a que fueran las hijas y las mujeres, se permitía que las hijas solteras participaran en el baile. Muy estructurado, veo. Y después ya se ha permitido, que ellas no están nada de acuerdo, a que pertenezca cualquiera, pueda salir en el baile, cualquiera que esté en el grupo de baile de comillas. Uh-huh. Porque ellas dicen que es una fiesta de los marineros, sí, y que por tanto debería seguir así. Pero si leemos todavía descripciones mucho más antiguas del baile, vemos que lo que bailaban eran viejas, las llaman viejas, sí, directamente. Sí. En algunas descripciones están sentadas en unas sillas como si fueran tronos, con mantones de Manila. Y eran los mozos del pueblo los que las sacaban, las invitaban a bailar. Cosa muy, muy curiosa, porque normalmente todas estas cosas eran entre mozos y mozas. Sí, sí. La gente soltera, incluso cuando uno salía de la soltería, igual que en los grupos de marzantes o que en otras muchas manifestaciones, tenías que abandonar, ya no podías seguir danzando. Uh-huh. Pero aquí no, aquí eran las mujeres. Eso se mantuvo hasta hace bien poco, hasta mediados del siglo pasado, en el que eran las mujeres casadas las que tenían que ser las que bailaran. Y ellas se interpretaban también con grandes panderos. Ellas, grandes panderetas, y hacían un toque muy parecido al del baile aloyano. Se cree que puede que incluso este baile fuera otro baile romanceado, que tuviera un soporte musical de un romance. Eso se perdió totalmente, nadie sabe. Si es un baile muy antiguo, posiblemente. Claro, y las coplas sí que han ido quitando y metiendo coplas de distintas que ya no aparecen. La de las viejas ahora mismo ya no se canta, la que tú tú has comenzado. Claro, al no ser ya las viejas las que participan, que por cierto, lo comentábamos antes, esto nos retrotrae un poco al matriarcado que había en Cantabria, ¿no? Porque que los mozos del lugar saquen a bailar Y las hagan la reverencia, que había que hacerse reverencia, es decir, tres veces, claro, claro. Hincarse de rodillas en el suelo de ella hasta que ella cedía a bailar. Sí, sí, sí. Lamentablemente no tenemos ninguna grabación de... Yo ya tengo una, pero muy es mal, del día de la fiesta del pueblo, evidentemente, claro. Y hay mucho ¿Cuánto barrio? Trabajo de campo nos queda en Cantabria. Muchísimo. Claro. Y qué poco tiempo, y es difícil porque todo coincide en las mismas épocas, además, te tienes que dividir, ir a tres fiestas el mismo día. Claro, además San Pedro, fíjate, es un santo muy celebrado. No te cuento nada, que se mantiene muy viva también la tradición en Tresviso, minando la jovera. En la Revilla, el mismo día en la Revilla, los danzantes bailan las cintas. Sí, sí, sí, que coincide. Entonces, bueno, pues todos aquellos que estéis interesados, el 28 por la tarde, ¿no? El 29, lo hacemos. El 29, San Pedro, el 29 San Pedro por la tarde. Claro, aquí también tenemos fiestas en Laredo. Bueno, claro, coincide todo. En fin, pero bueno, intentaremos escaparnos, ¿eh, Tono? Vamos a las jotas, Tono, que te gusta a ti tanto bailar las jotas, porque ya cada vez menos, ¿eh? Nuestros oyentes no sé si lo saben, tú sí, Aurelio, sí, pero yo sí lo sé. Tono es un gran bailongo, yo digo bailongo. Cuando era joven, pues sí, ahora ya... Bueno, ya mi desde que cuerpo operaron de las rodillas ya no... mi cuerpo ya no me soporta. Ya no ha vuelto a ser el mismo. Vamos a las jotas. Pues sí, y nos ha propuesto Aurelio la jota de Cuecillos, porque como representación de jota del centro de Cantabria. Digo la jota de Cuecillos porque es la que hemos aprendido. Porque posiblemente en Cartes o en Santiago se bailará una muy parecida. A mí no me gusta decir jota de la zona de Liébana, es que esto es muy peligroso, por ejemplo. Porque tú sabes la jota de unas personas que vivían en un pueblo. Eso es. Normalmente, además, suele normalmente ser muy localista esto. Era muy parecida a la del pueblo de al lado. Y si iban a bailar, bailaban igual. Porque en esto, los bailes, lo que tienes es que te tenías que adaptar a con quién bailabas. Sí. Entonces, no es como la danza, que está más, la más jota, marcada. La jota tiene dos partes. Una más lenta, que es la jota lo pesado. Otra más rápida, que es la jota lo ligero. Y en todos los sitios prácticamente es igual. La jota lo pesado tiene tres pasos distintos. Depende del sitio, le llaman el pacay payal, de palos laos. Después de eso vienen los golpes o el menudeo. Y luego viene la patá, el moje, dependiendo de la puntilla, depende del sitio, tiene su nombre. Porque esto también es importante, las cosas tenían un nombre en los distintos sitios, que también se está perdiendo. Uh-huh. Y entre medias se daban una serie de vueltas y cruces, que depende del bailador eran dos, tres, o de los bailadores, y depende de la zona. Son las principales diferencias muy sutiles entre una jota que se puede bailar en Cuecillos y una jota que se puede bailar en Poblaciones. De todas formas, uno de Cuecillos subía a la fiesta de Poblaciones y bailaba la jota sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que se trataba era de divertirse, pasarlo bien, y mocear. Y seguía al bailador. Eso es. aparte de luego una serie de claves que conocía todo el mundo. Por ejemplo, en la Jota lo Pesado, que era una estructura rígida, a pesar de ser un baile, cada uno bailaba con su pareja. Sin embargo, en el ligero, la moza ya se permitía pues intentar engañarlo, se podía robar una pareja, un bailador a otro, uh-huh, o una moza a otra. Lo que dice Tono de las mozas es muy curioso. En casi todos los sitios, quien manda en el baile es a lo suelto, es el hombre. Menos en el ligero. Menos en Cantabria, en el ligero, que es la que lleva la voz cantante, es la mujer. La buena bailadora tenía que terminar engañando al bailador que estaba bailando con ella. Y el buen bailador era el que podía seguir todos los requiebros, los cortes y las disparates que hacían ellas bailando, porque alguien que haya bailado con una mujer de las de antes, bailar un ligero es prácticamente imposible seguirlas, porque no siguen ningún tipo de estructura. Esto, llevarlo, lo que os decía antes, a un escenario es complicadísimo, porque lo que la gente piensa es que te estás equivocando constantemente. Sí, sí, sí. Ya. Claro. Bueno, pero si hay primeramente una sumera explicación claro, es que todos es los que estamos allí y no entendemos mucho, agradecemos sobremanera, pues yo creo que eso cuando se llegará a entender mucho mejor. Y esto también lo he visto cuando hemos empezado a ensayar. Yo siempre digo que estamos aprendiendo y aprendiendo a bailar, porque la gente sabe hacer pasos. Sabemos. Sí. Pero no sabemos bailar. Es como jugar al ajedrez. Decirle a la gente, saber mover, pero baila, no desarrollarlo. Pero no hace falta. La jota tenía una estructura y las vueltas se daban. Se intentaba la hilera que se hacía para bailar, que todos fueran al unísono, más o menos. Si tú entrabas un golpe o dos más tarde, no pasa nada. Porque todo el mundo sabía que cuando la pandereta o el tambor daba unos ciertos golpes, unos cortes, unos cambios, todo el mundo sabía que ahora lo que tocaba es cambiar de paso. Podías hacerlo en el primero, estar distraído con tu pareja y hacerlo en el segundo. Eso es lo que más nos está costando aprender. Claro. Los bailes más coreografiados, como si dijéramos, las danzas, la gente las aprende enseguida. Sí, porque hay una estructura que tres, cinco, ocho, los pasos que sea. La jota, que es más libre, la gente le cuesta. Me pregunto, ¿y cómo es como te salga? Cuesta a mí, esa espontaneidad. La espontaneidad. Y la gente se divierte mucho cuando les digo, y ahora en el ligero vosotras tenéis que intentar que no podamos bailar, sigamos. Que vas a dar la vuelta y te giras para y otro lado. Y es lo que hay que conseguir, pasárselo bien bailando, que es la finalidad de los bailes. Uh-huh. Bueno, pues para todos aquellos oyentes que nos escuchan desde fuera de Cantabria y para aquellos de Cantabria que no han oído nunca una jota tradicional, vamos a oír esta jota de Coicillos, sacada del disco Músicas de Cantabria, está interpretada por Julia García y suena así. Vamos, no la vamos a escuchar entero porque queremos seguir hablando contigo, pero vamos a ver una muestra de lo que es la jota de Coicillos. Y aquí me pongo a cantar y en el acto digo viva. No podemos oírlo porque se nos va el tiempo, si no, no vamos a poder oír más que dos jotucas más. Y siguiendo con las jotas, que aquí lo interpreta con la pandereta, también muy interesante los toques de pandereta para las jotas, depende de la zona, no es lo mismo esta de la parte central que subirse a Campó, que irse a Liébana, por cierto, y en Liébana que vamos a hablar ahora, tiene una particularidad de la jota, que aparte de la pandereta, se acompañan con tambor. Sí. Las mujeres, ya estuvo hace unos cuantos programas aquí María Bulnes explicándonos lo de los tambores patrimoniales de los pueblos lebaniegos, y es un tambor que utilizaban, que tenían en la casa del pueblo, y acompañaban el baile con el tambor. En la jota que vamos a escuchar próximamente, la siguiente, lo interpreta Mina, la tía de Lines Bejo, y desgraciadamente falleció, pero ahí nos dejó esa muestra. ¿Alguna cosilla de comentar? Porque se nos va el tiempo sobre nada, la jota. Simplemente que se fijen los distintas formas de sonar la pandereta. Identificando eso, identificas los distintos pasos, una vez que lo sabes, evidentemente, los distintos pasos que hay que hacer y cambios en el baile. Te los van marcando. Te los van marcando. La panderetera era la que marcaba, digo la panderetera porque el instrumento más utilizado en toda Cantabria para bailar, la jota, fue la pandereta. Era el más asequible. En toda era gratis. En todas las casas había una tocadora. A las mujeres no se las pagaba. Claro. Y a los músicos, que eran hombres, normalmente sí. Porque entonces, la jota también se interpreta con pito y tambor, ¿no? Con silbo y tamboril, eso. Con gaita en otras zonas, uh-huh. Con el rabel se pueden bailar también, las jotas. En las gilas. Ya nos lo contaba Pedro Madrid. La siguiente jota después de esta será con rabel. Vamos a escuchar a un trozo, al Mines y Lina. Pues este era el pesado y cómo se interpretaba a lo pesado, como era también el que hemos oído antes de la jota de Cuicillos, era lo pesado y ahora. Y era como se interpretaba y se interpreta en Caloca, que es la versión que vosotros bailáis de la jota. Sí, la versión de la jota es Caloca, tenemos también. Como representación de Liébana, ¿no? Sí, y de barrio. En barrio uno de los componentes es de barrio. Una de las cosas que hacemos es que la gente que en su pueblo se hace algo curioso, pues recoge eso, que lo tiene muy asequible. Uno de los componentes del colectivo es de barrio. ¿Quién es? Nómbrale. Óscar Tejón. Oscar. Y ha recogido toda la tradición oral o todo lo que le ha podido de sus familias y de la gente que conoce en el pueblo. Y entre ellos tenemos la forma de bailar la jota en su pueblo, que es exactamente igual que la que es en Caloca. O sea que la variedad es mínima. Y también en Liébana, en Tresviso, pues también hay otra jota prácticamente igual, pero con sus matices. Vamos a oír a las mujeres de Tresviso. En este caso a lo ligero. A lo ligero, en la grabación aquella histórica que hizo Tecnosaga en el año 84, me parece que fue, 85. Y que ya no está disponible, desgraciadamente salió en cita y ya no está disponible. Vamos a oír, ojo, es una grabación dura de escuchar, ¿eh? Era dos caras, la cara A cantaba Mines y Lina y era una delicia y la cara B era dedicada entero a Tresviso con Pinar la Overa, el Ramo, las jotas. La verdad es que se hace duro escuchar. Bueno, pero gracias a esta grabación tenemos estas jotas registradas. Pero además hay una cosa, y tocadas antes. Muy importante, a pandereta. En Tresviso no queda constancia ya de nadie tocando, de que recuerde el y baile el modo de pandereta. Cantar, cantando ellas muy altas, muy agudas, que era una cosa que se utilizaba antes. Thank you. en el lugar de Treviso van a hacer una carretera nueva. ¿Cuándo la podremos ver? La carretera ya tiene sus años, ya tienen carretera nueva. Cuando aquello pues era simplemente un proyecto. Como cuando aquí en Laredo hablábamos del muelle, lo harán. Sí, Pues seguimos con las jotas, vamos muy rápidamente a Poblaciones, y en Poblaciones el instrumento, aparte de la pandereta que también se enseñorea por aquellos valles, pues hay otro instrumento que goza de una vitalidad estupenda, que es el rabel. Y también habéis incorporado alguna jota. La ensayamos a pandereta nosotros, que conste, de momento. Que es más asequible que el rabel. Y a mí me han enseñado allí grandes pandereteras como Pilar, Josefa, Tomasa. Entonces yo he aprendido de ellas a bailar la jota. He bailado mucho con ellas en sus cocinas. Unas tocaban, nosotros bailábamos. Entonces es la que sé bailar bien. La que se toca con la pandereta. Y como hemos dicho antes, la cosa es hacer las cosas bien. Con el rabel he bailado, porque con Quintana, cuando vivía pero Quintana, es más asentado, Quintana es una era más asentado, un gran bailador. Bailamos en su cocina también gente del grupo de danzas de Ubiarco, que subimos a hablar con él y bailamos allí con él y aprendimos la jota que bailamos actualmente con el rabel, la aprendimos allí con él. Entonces, pero a mí la pandereta me tira. Yo toco la pandereta hace muchos años y me parece que es un instrumento muy poco apreciado porque estamos muy acostumbrados a verle, pero si no hubiera existido la pandereta, no hubiera existido el baile en el 99% de los pueblos. Se hubiera perdido mucho. No de Cantabria, de muy gran parte de España. Vamos a escuchar esta jota con el rabel, interpretado por... No lo tenemos porque es del disco La tradición musical en España del Valle de Poblaciones, que precisamente ponía de dónde era, pero no ponían los intérpretes. Sí, es de localidad. Pues puede ser Juliana Rábago. Sí, es de Udnayo. Vamos a escucharlo. La madrugada está preñando para parir al merdero. Confirmamos que era Juliana Rábago, como nos ha dicho aquí Aurelio, que está en todas. Y nos vamos rápidamente a otro de los bailes tradicionales de Cantabria y seguimos ahí por la zona en Treviso, el pericote de Treviso. Coméntanos. El pericote de Treviso, pues es un baile en tres, como había en muchas partes, como ha dicho antes Rodri, en Ávila había un baile en tres, que era con base romancística. En Llanes hay un baile... Tono lo dijo. Sí, tono, eso. Pero sí, en Llanes es danza, no es baile. El de Llanes lo que quería decir es que ya es una danza, el público es un espectador. Pero en Asturias se sigue bailando, y en la zona de la cornisa de los Picos de Europa, que pega también con León, se sigue bailando un pericote, que es el pericote popular, que es como un juego, como para empezar el baile, como para que todo el mundo participe. No hace falta más ser... Más que baile es juego. Es un juego. No hace falta ser un gran bailador, porque es un baile en tres, son dos mujeres y un hombre. Siempre eso es una estructura fija. Y va bailándose constantemente y va alternativamente sacando y metiendo hombres y mujeres. Uh-huh. Entra un hombre y sale el que está. Echa al que está. Los hombres dan palmadas constantemente, jaleando el baile, animando el baile, y luego hacen unos requiebros, un galanteo con las mujeres, con las mozas, y eso es todo el baile. Así se pueden tirar, yo entrevisto, he visto una vez 36, 37 minutos haciendo eso, solo. Con el ritmo de tambor y pandereta. Y no necesitan más. Es una forma de divertirse para, pues bueno, pues acompañan con copla, las mujeres cantan a coplas constantemente, las mismas que pueden cantar en la jota o en el ligero. Es como el siguiente baile que vamos a hablar, la jeringonza, que mientras haya gente en el corro que quiera bailar, se canta y no se acaba nunca el baile. Luego este baile, como otros muchos, como ha sido el baile aloyano, cuando comenzó la sección femenina en Cantabria, pues le adornó, le musicalizó, le... Le llamó pericote de Líbano. De Líbano, que era más elegante. Más elegante, que también se veraba el pericote en Líbano. Mm. Pero lo adornaron, lo coreografiaron para que fuera más interesante a la vista, porque... Es que es un baile para participar, no para verlo. Es que verlo... Pero es lo que decimos, si te lo explican, no puede, no es bailar 20 minutos de un pericote, evidentemente, es que hemos, pero dos minutos. Hemos perdido también un poco eso y, bueno, pues cuando vas a diferentes festivales, a Sauga o a Castañeda, donde sea, y vienen grupos de Bretaña o vienen grupos de diferentes partes de Europa, la gente allí lo sabe bailar, desde el más joven al más mayor, y lo bailan pues con toda la naturalidad. Y en cambio aquí parece que tenemos que hacer un máster de jotas o un máster de pericotes. Entonces, bueno, pues quizá a ver si a través de este colectivo animáis a la gente a que participe más, de una manera más natural, como era entonces los bailes. Tono, vamos a escuchar otra vez a las mujeres de Tresviso, lo aviso otra vez que son ellas. Vuelven. Y cantando este pericote. Pues este baile, igual que decía el anterior, ¿querías comentar algo de las castañuelas? Quería comentar solo las castañuelas, se oyen, las tocan las mujeres, es el único sitio de Cantabria en el que las mujeres tocaban las castañuelas. Por tradición, en Cantabria eran los hombres siempre los que las tenían que tocar. Sí, bueno, también puede ser un poco de influencia con Asturias. Tiene una cultura totalmente asturiana. Las castañuelas solo la tocan las mujeres. Incluso el traje tradicional, ellas es muy parecido al asturiano, con el dengue, y bueno, no nos metamos en estos follones. Y otro baile también, que más que baile, es un juego, que es el trepeletré. El trepeletré, que es una jeringonza, que se va nombrando a alguien que sale al ruedo, al medio, a bailar. Le dicen que busque un compañero, una compañera, saca a alguien, bailan unas estrofas, dicen que te vayas, se queda el que estaba antes y puede estar durando aquello toda una tarde. Uh-huh. Y el trepeletré, pues... En Tresviso todavía, ya te comenté, tiene menos estructura todavía. Hacen una hilera de 2, 3, 4, 5, 6 parejas y van bailando al son de la canción. Dejádmela sola, sola, solita, la quiero llover. Cantar y bailar, escaramuzar, que dicen, dar vueltas al aire. Y eso es todo el baile. En otros sitios, en Asturias, en Burgos, hacen un círculo, un corro, sale una mujer o una pareja. Aquí se hace mucho más en grupo. Y es un baile muy sencillo, o sea, y lo que decía antes Aurelio, lo cogió la sección femenina y empezó a hacer cuadraditos para acá, figuritas para allá, una cosa totalmente estructurada que no dejaba sin sentido a la letra. Mm. Bueno, pasé un poco también con la danza de Ibio, que estaba basada... Está basada en la danza de las lanzas, que no hemos hablado de ella. No hemos hablado de ella, pero es otra de las joyas que tenemos en Cantabria. La danza de las lanzas, que danza es la original de Ruiloba. Pues vamos a escuchar también un poco del trepeletré de Líbana, del cancionero popular de Líbana, interpretada por Sabina Cuevas de Sanos. Que más vale alegría que pesadumbre el trepeletré. Ahora sí que me voy con usted, dejádmela sola, sola, solita, la quiero yo ver. Saltar y brincar, revolotear, dar vueltas al aire. Busca una de tu gusto que te acompañe, que yo no puedo, que soy la reina napolitana. Viva Isabel II, reina de España, el trepeletré. Ahora sí que me voy con usted, dejadmela sola, sola, solita la quiero yo ver. Llevan las lebaniegas en el rodete, cintas rojas y verdes que compromete al trepeletre. Ahora... Tono, nos queda la adivinanza. Sí, se nos ha volado. Aurelio, el tiempo. ¿Sabías? ¿La sabías, la adivinanza? Yo creo que sí. A ver, te la formulo de nuevo, ¿eh? ¿Cuál es la casa formada por vestidos de animales? Cinco hermanos desiguales hacen en ella morada para librarse de males. Yo creo que los zapatos. Sí. Qué listuco, ¿eh? Es que vamos. ¿Eh? Esto es de Torlavega. Se bueno, nos ha ido ya sí. El programa. Este programa, deciros que se repite el domingo a partir de las 12, antes el domingo 13. De los blancos. Uh-huh. El martes que viene hay un programa repetido de la sexta temporada, séptima temporada, que es Carnavales, Carnavales. Donde, por cierto, también hablamos de Cantabria, porque los carnavales que hablamos van a ser... Incluimos en aquel programa la mascarada de invierno de Silió, uh-huh. La Vijanera. Subimos a Polaciones a hablar de los zamarrones de Polaciones y nos fuimos a Piascas y a Liébana con los carnavales lebaniegos también. Y coincide porque en aquella temporada el carnaval pues se adelantó y fue en febrero. Claro, y por va eso... a ser fiesta móvil. Ajá. Pues va bueno, muy adelantado. Pero volvemos el martes 22, ya así en directo, el martes 22 de febrero a las 8:30, como es de costumbre. Y el tema que queremos tratar es la música asociativa. Y contaremos para ello con Jesús Tejas Juncos, un experto en estas lides de las cuadrillas y animeros. Uh-huh. Y todo, uh-huh. todo lo relacionado con la música asociativa. Pero hoy al que tenemos que dar muchísimas gracias es a Aurelio Vélez, que nos ha acompañado aquí en esta cocinuca, en esta gila de hoy, hablando de danzas y bailes de Cantabria. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ya te trincaremos para otro programa. Cuando queráis. Muchas, lo que os decía, te decía al principio, pues muchos ánimos y muchas fuerzas para el colectivo, para la recuperación y conservación de la cultura tradicional de Cantabria. Ánimo y adelante, no lo dejéis. Pues nada más, Tono Reguera. Rodrigo Miguel Gómez Serna, ha sido un placer compartir una noche más de gila contigo, no del Río. Bueno, ha estado muy interesante. Bueno, Aurelio. No sé por qué, es que me viene Lorenzo, no sé por qué. Bueno, pues Aurelio. Tendré Aurelio. Cara de Lorenzo. Pues será. Un placer haber estado aquí, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos con Danzas de la Montaña, así lo han titulado los piteros de Matienzo. Está extraído del disco que se titula Raíces, que se grabó en el Festival de Castañeda en el año 2002, creo recordar. Y bueno, pues es una danza de arcos que, como ya dijimos, hoy no queríamos tratar de ella porque ya lo hicimos en su ocasión y volveremos sobre ello porque son las danzas que tenemos más cercanas a nosotros. Hasta siempre, amigos. Hasta siempre, oyentes.